nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te ganó el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te ganó el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te ganó el temblor? Bailando con Catalina. ¿Dónde te ganó el temblor? Muy cerquita del portón. Ese pachangón.